En Bolivia y he tenido oportunidad de participar en algunos encuentros con personas que se decidieron reunir en la ciudad de Cochabamba. Y sí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque no la alcanzaba a distinguir desde afuera, hacía bastantes años que no venía. Y aunque mantengo un intercambio bastante fluido con Bolivia en términos de estudiantes que están yendo y viniendo, o de colegas con los que tengo capacidad de discutir, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es estar y sentir y leer lo que dice la prensa y oír el radio y sentir la propaganda y ver lo que están puestos como afiches en términos de estos espectaculares gigantes que atiborran el espacio público y lo contaminan, en fin. Y otra cosa es sentir, además, un elemento que me ha parecido muy asombroso, ese nivel de contención que tienen al menos las personas con las que he logrado conversar, sintiendo una gran incomodidad con un conjunto de cosas que están ocurriendo cotidianamente, pero al mismo tiempo sintiendo una imposibilidad de expresarlo y sintiendo inclusive cierta molestia y cierto temor por un despliegue grande de mecanismos de contención muy parecidos a los que se pueden conocer en México. Entonces, eso realmente me ha impresionado. Pero todavía después me ha impresionado más el conocer de primera mano la voz de algunos hermanos y hermanas que están, digamos, dando sus luchas de defensa territorial y de defensa de su propia vida en distintos lugares de este lugar. Y me refiero a compañeras que en Oruro están tratando de parar la debacle minera y el derrame de los líquidos dañinos y malsanos que contaminan ojos de agua y mantos freáticos por igual. Y me refiero a compañeras que están tratando de parar el avance de la exploración hidrocarburífera en lugares que son zona reservada, como por ejemplo Tariquía en Tarija. Pero también compañeras que dicen lo mismo en algunos lugares del Chaco, y que la tierra guaraní también están diciendo y denunciando cómo se les llena de gasolina y de residuos sus mantos de agua y cómo tienen hijos sistemáticamente enfermos de diarrea porque no tienen manera ni siquiera de lavar sus alimentos con agua limpia. Bueno, esas cosas es lo que pasa en México. Esas cosas son lo que pasa en el Perú. Esas cosas son las que pasan en Paraguay y en la Argentina de Kirchner y de Macri, de diferente forma. Entonces, estoy en eso, sí, muy sorprendida, porque yo tenía la impresión de que lo que acá estaba ocurriendo era la reconstrucción de un cierto espacio público bastante autoritario y bajo control corporativo, mediado por prebenda, de una manera muy parecida a cómo se constituyó el Estado mexicano. Pero el Estado mexicano anterior, el Estado mexicano que creó la UNAM, que creó el Instituto de Seguridad Social, que creó un programa de becas para financiar estudios de posgrado, que creó una logística hospitalaria enorme, un Estado mexicano que fue capaz de recibir al exilio latinoamericano en algún momento. Es decir, un Estado-nación, como quiera decente, como quiera que incluye y que es autoritario, pero que está comprometido con lo público. Y lo que me encuentro es una cosa parecidísima a lo que vivimos en el más neoliberal de los países, que es México. El país que está acabando de ser desmantelado en medio de una especie de guerra de bandas armadas donde hemos puesto ya casi 80.000 muertos. ¿Cuánto? Casi 80.000 muertos. Casi 32.000 desaparecidos. Las cifras de la guerra civil centroamericana. En El Salvador, no en Guatemala, que estuvo todavía peor. Pero en fin, encontrar que están pasando cosas muy similares, encontrar que están pasando cosas del estilo, como mencioné en el momento de la conferencia, que está ocurriendo que algo que se le alude como interés público se superpone al la decisión de quienes habitan en un territorio, y que entonces aquel mecanismo de la consulta garantizado en el convenio 169, etcétera, queda por debajo del código minero. Bueno, eso pasa en México, y por eso nos tienen que matar. Pero aquí también. Entonces no entiendo. No entiendo, porque siento que se ha establecido en América Latina, ya tengo un poco la respuesta a la pregunta Tania, algo que le podríamos provisionalmente, a falta de otra nombre, llamar un régimen político del extractivismo, que se recubre de formalidad democrática y que le da cuerda a algún tipo de discurso adormecedor, sea la guerra contra el narcotráfico o sea el progresismo. Pero los actos, si los documentamos, y los efectos, si los documentamos, y el parecido de las leyes, si los documentamos, es demasiado asombroso. Eso me asusta. Eso me asusta. Y me asusta por el nivel de confusión, porque una parte del régimen político del extractivismo está fundado en producir opacidad, en producir incomprensión. Eso lo tenemos perfectamente documentado en México. Nos pasamos muchos años. La guerra contra el narco se nos impuso en el año 2007. Y nos pasamos 3 años sin entender nada de lo que pasaba. Por toda esta narrativa que tenían un conjunto de acciones colectivas de amedrentamiento brutales, como por ejemplo este manejo mediático de las amenazas epidemiológicas, que inducían pánicos colectivos y nos iban convirtiendo en poblaciones altamente, altamente domesticables. Y después entendimos y empezamos a recomponernos. Y no es que nos esté yendo muy bien, pero como quiera le vamos a ir entendiendo. Entonces, cuando yo percibo acá elementos que me hacen evocar esa producción de opacidad, esa inducción de incomprensión, esa confusión a propósito, realmente me asombro. Y me asombro por cómo diverge lo que se dice de lo que ocurre cuando uno hila fino, cuando uno se fija en el detalle chico. Y entonces esto no tiene nada que ver con una pinza entre gobierno y derecha. Tiene que ver con una pinza entre defensa de la vida contra un control político por lo más cansador y contra una acumulación del capital devastadora, igual que en México. Entonces, no sé, estas cosas las vemos en Uruguay, pero las vemos también en Argentina, aunque bueno, en Argentina ya pasó la otra cuestión totalmente chantajista, ¿no? Nosotros no somos lo peor que les puede pasar. Si no se siguen con nosotros, ahí viene el coco, ¿no? O sea, va a venir así la derecha más tremenda, ¿no? Y se cae y llega la derecha, y la derecha hace cosas que no estaban bien, ¿sí? Pero cuando la derecha toca límites que no son admisibles, la gente se vuelve a movilizar y vuelve a revivir, y vuelve a intervenir colectiva y públicamente en los asuntos colectivos. Y eso, es también parte de estar políticamente activos y de saber que somos parte de algo que va en marcha, y no solo somos espectadores, que tenemos que estar en calidad de porristas, que es como yo creo que de repente nos colocan, ¿no? En fin, es por ahí por donde más o menos veo. Sí, compañero. ¿Has hablado de que se está agotando la forma de drenar nuestras luchas? ¿Podrías localizar ese drenaje en sujetos concretos como Evo Morales y Álvaro García Linera, digamos, como sujetos que articulan ese drenaje? O sea, ¿qué análisis harías de los dos principales sujetos del Estado, ¿no? Por un lado, y por el otro, hablabas de la importancia de sustraer el cuerpo y sustraer el corazón del lugar simbólico del Estado. En ese proceso de sustracción o desprendimiento del lugar simbólico del Estado, ¿qué rol juega el conocimiento y la ciencia? Y por otro lado, los conocimientos y las ciencias de pueblos ancestrales milenarios. Estudio de Guatemala. Raquel, yo quería conversar con vos, como para que juntos con el auditorio quisiéramos, bueno, yo quisiera escuchar una explicación mucho más detallada de esto que vos has hablado, de el desafío que tienen las luchas autónomas en términos de plantearse horizontes políticos no estadocéntricos, pero por ello no antiestatales. Digamos, ese horizonte de la transformación, el ritmo que vos ya en otro libro has trabajado, digamos, nos gustaría, o a mí por lo menos me gustaría que se aclarara qué lo contiene, qué fuerza, qué ritmo podría tener este doble movimiento antiestatal, no antiestatal, pero no estadocéntrico, que yo creo que ayudaría a comprender y a nombrar estas dinámicas autonómicas que los pueblos indígenas en América Latina, no solo en Bolivia, creo que tenemos como desafío. Estoy leyendo recién, así que tengo mi impresión. Quería preguntarle que se nos ha acabado, digamos, se ha agotado un poco el imaginario, ¿no? Y dentro de la academia también se han agotado las categorías, también va a pensar este nuevo momento histórico. Y tú hablas mucho de esta construcción de lo comunitario y popular, de lo común, a una transposición, digamos, o diferente, antitético a esta construcción nacional popular, digamos, ¿no? Entonces, lo comunitario no como algo que está ahí, digamos, esperando a ser representado, sino como algo que tiene que articularse, construirse de una forma interesante, ¿no? Pero es problemático, porque como la compañera hablaba ya, estamos en este momento en donde es el ellos o nosotros, ¿no? Es o vuelve, nos quedamos, y se nos han acabado las categorías y de manera para pensar. Entonces viene más o menos esa idea, ¿no?, de cómo construir esto comunitario, popular, este espacio común, cuando ya no hay vanguardias, ya hay imaginarios, ya no hay signos, ya no hay colectivos, y cuesta pensarlo, ¿no? Recogemos esas tres. Dale. Ahora Raquel, entonces. Hacemos una pausita, luego hay otro turno de pedidos. Raquel. Sí. Yo quería salirme, y por eso creo que quiero volver sobre la idea. Quería salirme de una idea que está circulando ampliamente en América Latina, que es esta cuestión de los ciclos históricos, de entender la lucha social como si fuera el ciclo de las mareas, como si los sujetos no contaran para nada, ¿no? Y del debate que está puesto desde otra clave acerca de si se ha agotado o no el momento progresista de América Latina, ¿sí? Porque finalmente, sí, a partir de lo que contesté a la compañera, todo se parece tanto. ¿Qué es entonces lo que se está agotando? ¿Sí? Y a mí me da la impresión, al menos en Brasil, en cierta medida en Argentina y en cierta medida en el Ecuador, que pasó raspando, se quedó el correísmo raspando así con apenas 60, me da la impresión que lo que se ha agotado no es ese proyecto gubernamental en sí mismo, sino la forma del pacto de la manera en la que establecían la contención de las luchas populares y comunitarias, que era a partir de este drenaje de lo que hicimos, y por eso le di tanto énfasis a la clave expropiatoria, porque lo difícil de este gobierno es que es un gobierno que nosotros produjimos, y por eso no sabemos qué hacer con él, y porque tenemos lazos afectivos, y porque finalmente queríamos, y todos celebrábamos, hoy en la mañana en la radio de María decíamos, todos logramos el día que Evo se coronó. Sí, claro que sí. Todos sentimos una emoción tremendamente profunda. Pero después empiezan a ocurrir cosas, empiezan a aparecer cosas que no nos gustan, empiezan en función del gobierno a reactivar la derecha, porque la derecha les es funcional, y la empiezan a reactivar rápido, ¿Sí? En el proceso de elección de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque es más fácil construir un Estado fuerte teniendo un adversario al que tú le lanzaste un balón de oxígeno que entenderse en un diálogo respetuoso y serio con esta pluralidad boliviana en estado de apronte que existía heredado de 2005. Era más fácil hacerte tu enemigo ad hoc, diríamos. Y bueno, y lo han hecho, y lo han hecho, y lo han hecho. Y han establecido pactos en relación a eso. Pero se está agotando la forma de drenar nuestra capacidad y de garantizar la expropiación de nuestra fuerza. Y empiezan a aparecer luchas. Luchas que son fragmentarias. Luchas que pueden ser fácilmente desautorizadas. Luchas que pueden ser fácilmente invalidadas. Y por eso, y que les importa mucho que sean desautorizadas e invalidadas, porque el fantasma que recorre este régimen es el fantasma de la capacidad popular y comunitaria de intervención en asuntos públicos y de hacer lo que le da la gana. Entonces eso es lo que hay que poner, eso es lo que hay que tranquilizar, eso es lo que hay que contener. Y con la derecha, pues en la derecha, pues si pactamos con ella, si la invitamos al partido y te construye una explicación fantástica para que al enemigo te lo cerca, en fin, y te muevo cierta sabiduría popular. Pero bueno, desde una cierta experiencia política uno ve decisiones muy arriesgadas y muy extrañas que no hacen sentido. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Salirnos de todos los debates que ellos pongan. Y esa es la idea de sustraerse. Tú quieres discutir los ciclos políticos como si fueran acciones de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, nosotros no. Y pensar cómo replanteas los términos de la discusión. Y no se te va a ocurrir a la primera. Tienes que pensarlo, tienes que conversar con los tuyos, tienes que tocarte el corazón y decir qué pasó. Pero ¿qué pasó más allá de qué tan malos son? Por eso, a mí la verdad la discusión de si Evo, de si García Linera, me parece medio estéril. Entenderemos lo que pasa, dejaremos de pensar, ¿sí?, en lo que ellos hacen. Ah, estar atentos porque cuando quieran pongamos el pie, hay que saber brincar ese pie que nos van a poner. Pero pensaremos en nosotros mismos y desde nosotros mismos. Ese es un poco el lo que yo quiero dejar en la visita, ¿no? Pensaremos desde nosotras mismas, desde nosotros mismos, una vez más, y estableceremos los términos de diálogo que a nosotros nos convengan. Poco a poco. ¿Por qué? Porque si no, estamos en una especie de bucle enloquecido. Y eso también es igual a México. Porque hasta que no decidimos ponernos a estudiar en detalle, en condiciones de gran peligro, muchos compañeros y muchos hermanos y hermanas han perdido la vida por ello, entender qué estaba pasando en los territorios y si era verdad que existía una guerra entre narcotraficantes y entre carteles como nos la cuentan en la tele, y que vimos que no es cierto, y que vimos que ahí la cosa opera de otra manera muy distinta, pero hasta que no hicimos eso, y entonces empezamos a decir, listo, que los que están construyendo esta narrativa hablen como locos, nosotros pensaremos y entenderemos en realidad lo que pasa. Hasta ese momento no entendíamos nada. Y creo que algo parecido les está pasando acá. En ese sentido es esta cuestión de entender la producción de opacidad como una cosa intencional. La producción de descomprensión no es solo instalar una mentira, es evitar que entiendas, que es algo finalmente muy estudiado en la tortura, en quienes saben de tortura. La primera cosa que un torturador tiene que hacer es hacerte perder la capacidad de comprender. Me acordé de eso porque igual me hizo hablar de tortura hace rato. Pero sí me explico. Entonces, ¿cómo sustraemos corazón y cuerpo? ¿Qué onda con la ciencia? Yo me he pasado diciendo, hablando con las compañeras que me cuentan historias realmente duras de lo que están sintiendo. El mensaje que he tratado de transmitirles es, hermana, lo que estás sintiendo es verdad. No trates de moverte, no trates de adecuar una sensación de incomodidad con un discurso que tampoco te gusta, que tampoco te convence. Lo que estás sintiendo es verdad. Desde ahí piensa y desde ahí utiliza las técnicas y los medios y los aportes del conocimiento científico y del rigor académico para decirlo bien. Para decirlo bien, con claridad. Pero no te creas historias que no son ciertas. En fin, a ver, el punto que pregunta Gladys. Yo he estado hablando desde hace bastantes años de la cuestión de la política no estadocéntrica. Y que tiene, perdón, que ver exactamente con lo que estaba tratando de dialogar con el hermano. Tiene que ver con no pongamos al Estado en el centro. Es decir, tiene que ver con no nos dejemos apresar por estas pinzas binarias, ¿no? Es hablar con él, el pinto del colorado. No nos dejemos atrapar por esas pinzas que nos vienen del pensamiento desde la modernidad, que nos vienen desde un canon de pensamiento muy, muy fundado en la lógica clásica. El Estado existe, en el Estado hay que inscribir derechos, pero el Estado no puede ser el objeto de toda nuestra atención y el objeto no puede representar ni contener toda nuestra capacidad de producción política. No lo puede ser, no lo dejemos ser, y cuando lo pretenda, escaparemos, hagamos otra cosa. Tiempo, es decir, estoy tratando de salirme del par de la dificultad que se instaló, y en México se instaló muy fuerte, del par política de la autonomía, política del Estado, como par excluyente. No nos sirve. Política desde la autonomía, con contenido no estadocéntrico. Ese es mi punto de vista, esa es mi práctica, desde ahí desarrollo mi tarea. Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a trabajar en la relación? ¿Vamos a estar instalados en una relación permanentemente antiestatal? Yo creo que no, justamente porque sigue existiendo un ámbito de inscripción de derechos. Entonces, ¿cómo podemos expresar eso con claridad? Porque es como plantearte, caminemos en un filo de una navaja. No esto, pero esto no también. Estás tratando de salir de afirmaciones universales. ¿Qué recurso de lenguaje tienes para eso? Construye y juega con las composiciones negativas. No estadocéntrico. No necesariamente antiestatal. No necesariamente antiestatal. ¿En el 2005 había que ir a elecciones? Creo que sí. Pero bien, hay elecciones para recomponer el Estado de la manera como se ha reconstruido. Eso no era necesario. Eso no era necesario. Y entonces viene la pregunta de vuelta. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho? Y te quieren arrastrar hacia un lugar del contrafáctico, del razonamiento sobre un hipotético. No te dejes, no te dejes arrastrar hacia ahí. Porque lo que había en 2005 y en 2006 era una apertura de posibilidades, y es una la que se decantó bloqueando las otras, negando las otras. ¿Cómo habría caminado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero habría caminado y habría seguido produciendo novedad. Y no habríamos ido al paraíso en un camino no empedrado. ¿Sí? Pero habríamos mantenido abiertas posibilidades de creación y experimentación política renovadas y no estaríamos repitiendo patrones establecidos en el siglo XVIII y refinados en el XX. Bueno, a mí me parece que eso vale la pena. Eso es a lo que aludo cuando pienso un horizonte comunitario popular. Un horizonte comunitario popular no es un simétrico de un horizonte nacional popular. pero tampoco es claramente un antagónico, ¿no? Es un rival, es un diferente, es un distinto. Es un distinto que puede dialogar, pero que busca no dejarse totalizar en una figura abstracta, universal, estatal vacua, ¿sí? Entonces, que va a tratar de estar atento a la heterogeneidad, que va a tratar de estar atento a la pluralidad, a la polifonía, ¿sí? Y que va a pensar y va, sobre todo, a buscar aprender las maneras en las que eso ocurre. Y eso ocurre cuando se hace. Y por eso la conferencia de hoy ha sido toda esta disquisición acerca del trabajo. Porque lo común es una relación social. Me has estado leyendo. Entonces, lo común se produce. Es un tipo específico de trabajo el que produce alianza, el que produce sentido, el que produce servicio y el que produce mercancías y el que produce niños. Y todo, hacemos todo eso, ¿no? Y entenderemos estas maneras de producir común, que es una capacidad que anida en nosotros mismos, singular y colectivamente. Y hay lugares donde eso se ha conservado. Los pueblos indígenas, por lo general, conservan maneras heredadas y reconfiguran capacidades de producción de lo común. Pero no tienen el monopolio. ¿Será que tienen un registro más denso? Y que por eso aprendemos allí. Pero aprender también es compartir y apropiar y volver a devolver. Y entonces se pueden establecer diálogos. Eso es un poco lo que yo pienso, ¿no? Y ese es un poco un horizonte que creo que está bloqueado en algo que es una gran simulación. Como que esto es un Estado progresista que establece un proceso de cambio. Me parece que Clara, lo entiendo como un empoderamiento en realidad de los grupos sociales, como un refuerzo de estos, y que significa que no necesariamente va a recaer todo en el Estado sin negarlo por completo. Corríjame si lo entiendo mal. Y en segundo lugar, es más bien una duda, quisiera saber cómo percibe usted, además de la situación política y social, que sí es comparable a otros países latinoamericanos, en que realmente es muy triste ver a dónde hemos llegado, pero quisiera saber si usted piensa que es posible rescatar algo de este proceso de cambio sobre el que trabajar para cambiar la dirección de las cosas, o por el contrario, hay que deconstruirlo todo y empezar de cero, ¿no? Me gustaría saber la percepción al respecto. Muchas gracias. Aquí, por favor, aquí, a ver, en la fila. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí presente. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, nosotras mujeres jóvenes, para poder escuchar un poquito, yéndonos más allá de la política, pero que es un tema muy importante y es un tema que nos está afectando a todas como mujeres. Es el problema de la violencia contra la mujer y los feminicidios. ¿Por qué se está dando este problema? ¿Por qué está en incremento la tasa de feminicidios, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Si es que nosotras como mujeres estamos yendo en contra de este patriarcado, ahora sí estamos gritando y estamos reclamando que no estamos de acuerdo con esos estereotipos que nos han querido hacer creer y que nos han hecho crecer, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿Qué podríamos hacer? ¿Quiénes deben hacer algo? ¿Solo las mujeres? Todo el conjunto de la sociedad, el gobierno, ¿qué es lo que se puede hacer? Muchas gracias. Allá atrás hay una compañera de chompita negra y luego cerramos con una compañera. Gracias, chicas, a ambas por la calidad de escucharlas. Voy a pedirte, Raquel, de nuevo, por favor, que me pudieses profundizar en lo de sustraer el cuerpo. ¿Cómo poder evitar no terminar en una especie de retiro? Te lo digo porque en mi país, Chile, pues una historia súper distinta, la mexicana y la boliviana, ocurre que hay una generación que es en la que me podría identificar, que tuvo alguna militancia intensa justo en el periodo de transición a la democracia. Sobre todo el caso de mujeres que militaron en organizaciones principalmente masculinas, que después de esa ruptura hemos quedado un poco en una especie de retiro, precisamente por que en algún momento tuvimos que sustraer el cuerpo, usando tus palabras, pero hoy día hay una especie de desesperanza y de desencajo en el cual no sabemos muy bien qué hacer, y hay una nostalgia y hay una desesperación por no saber encontrar qué caminos y qué cosas estar haciendo. Muchas de nosotras estamos mirando efectivamente a otros lugares, porque en Chile no encontramos camino. Entonces, quisiera preguntarte si tienes alguna idea de cómo evitar ese retiro al que inevitablemente hemos caído muchas mujeres. Aquí adelante, compañera, vamos a cerrar con dos acá adelante que pidieron. Buenas noches, Raquel, María, señor rector, felices de tenerte acá, Raquel. Yo quería comentar este tema de que Bolivia se ha judicializado la política, de ahí que prácticamente impera el miedo y se han paralizado todas las reacciones posibles, y estamos viviendo en esta situación. La relación amo a esclavos e impuesto, y de pronto también este gran miedo colectivo, social, está pues inmovilizando a todos los actores sociales, especialmente a las mujeres. Tú tienes razón cuando has hablado de la pedagogía del miedo, ¿no? Es una frase que ha llamado mucho la atención. Y yo quisiera saber qué horizonte vislumbras desde tu posición crítica para Bolivia. Muy rápido. Igualmente, Raquel, contentas de verdad de tenerte, pero yo solo quiero decir, creo que algo nos une a todos hoy, a todos y a todas. El dolor frente a las contradicciones, ¿verdad? Creo que nos da realmente, no solo dolor, yo creo que lo has dicho tú, Raquel, se ha apostado, si este paraninfo, lo decía o algo, María, hablara, recordaría la lucha por volver a la democracia. Y solo preguntarte, ¿cómo ves esa democracia por la cual se luchó? Realmente solo emblemáticos que tenemos en el Prado, los luchadores por la democracia, 4 años, frente a un Ministerio de Justicia, son 20 compañeros que han fallecido, así, por muchas, por la edad y demás, ¿no? ¿Cómo ves, Raquel, frente a este duro contexto, la democracia y los derechos humanos? Gracias. Cerramos ahí, Raquel. Sí. Ok, cerramos ahí. Dale. Es decir, que sustracción del cuerpo es una novedad para mí. Yo decía, no nos hacemos cargo de todo, que es lo que generalmente hacemos las mujeres, pero para poder un poco plantearlo de manera más abierta. Y se fundó en una cosa que nos contó una compañera argentina, que fíjate qué historia tan interesante, nos contó cómo en su sindicato ellas iban a la negociación junto con los compañeros. Obviamente la proporción entre el 70% de trabajadoras de tripulantes de cabina son mujeres, pero el 70% de los dirigentes son varones, es decir, está invertida en la cabeza hacia abajo. Pero bueno, encima de que estaba invertida esa proporción, cuando iban a la negociación, cuando por algunas cosas se pensaban, y sobre todo cuando iban los tripulantes de cabina con los pilotos, que eran básicamente varones, la patronal empezó a decir: no nos gusta que vengan las mujeres. Pero lo que es más interesante es que los compañeros dijeron: sí, está muy bien. Y les fueron y les dijeron: compañeras, dice la patronal que no queremos que vengan. Y ellas dijeron: bueno, y ustedes les dijeron que están locos, que vamos a ir a donde queramos. No, les dijimos que estaba bien. Pues porque sí, porque ustedes, con ustedes cuesta mucho trabajo más cerrar los acuerdos. Entonces ellas dijeron: muy bien, si ustedes piensan eso, vayan, deciden. Pero el día que nos convoquen a movilizarnos, lo que vamos a hacer nosotras es quedarnos en nuestras casas. Les sustraemos el cuerpo a sus decisiones. Es decir, no te pones de su escalera, así se decía en mi temporada aquí en Bolivia, ¿no? No te pones de escalera de nadie para que otra persona tome las decisiones por ti. lo que contaban estas compañeras del sindicato del Hijo de Tripulantes de Cabina era cómo eso tuvo un efecto absolutamente potente en su cotidiana lucha sindical y en su cotidiana vida política al interior del sindicato, pero además cómo las puso a pensar y cómo eso también las ha empujado a la calle en el Vivas nos queremos ni una menos. ¿Sí me explico? Bueno, esa es una clave relevante. Esa es una clave relevante porque ¿cómo te comportas y cómo haces las cosas en un lugar hostil? ¿Cómo le haces? Una primera cosa en condiciones de gran adversidad es que retiras tu fuerza para que no se te expropie más. Pero por supuesto que no te quedas ahí. Y ahí es triste lo que dices tú. O sea, retiras inicialmente para evitar el drenaje de tu energía hacia objetivos ajenos o hacia objetivos que quizá no sean ajenos, pero en donde tú no has sido copartícipe en la producción de la decisión y simplemente has quedado convertida en sujeto tutelado, en sujeto que te dicen cómo y qué hacer, ¿no? Entonces, esta cuestión de la sustracción es muy importante, creo yo, entendiendo que no es sino el camino donde vuelves a respirar para volver a intervenir. Y piensas el modo como vas a intervenir. Y ahí, estos puntos que María Galindo nos dice tanto, de la política concreta, de la política de lo cotidiano, yo le llamo, digamos, cuando hago una reflexión un poquito en otro registro, si lo que digo es la trampa del pretender hacerte cargo del todo, en vez de pelear fuertemente en la parte específica en la que estás comprometida y ahí encontrarte con otros que están haciendo lo mismo, no otra vez, no para tutelarlo, sino para aprender. Ajá. Entonces, bueno, más o menos va por ahí lo que un poco estoy planteando, ¿no? Y justamente, habemos muchas mujeres haciendo experiencias de eso. Entonces, a ver, quiero moverme del argumento, que es un argumento que maneja muchísimo la prensa, en México lo maneja, en Argentina lo maneja, que es el argumento culpabilizador. A ver, como las mujeres están haciendo tantas marchas, como están haciendo tanta boluca, como están haciendo tanto lío, entonces por eso las matan. Una vez más, instalando la clave culpabilizadora de las mujeres. A ver, no, espérate tantito. Pero sí es necesario saber el efecto que está produciendo el desplazamiento de muchísimas mujeres, el desplazamiento emocional, simbólico y material, que deja descolocados y muy enojados a los varones. Y ese es un problema de los varones. ¿Cómo quedan colocados cuando dejan de ser el centro? El centro de nuestras vidas y el centro de nuestra atención y el centro de nuestra preocupación, porque se amplían nuestras propias energías vitales. María, ahora que estuve en México, decía una cosa muy interesante. Decía, es que lo interesante, vamos, lo que conviene, porque hay que saber y hay que saber respetar también el momento de dolor, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que ir al día antes de la acción de feminicidio. Hay que saber cuál era el deseo de la compañera que llevó, pero no llevó en un sentido culpabilizador, sino que hizo que un varón ya no quisiera aguantar y que entonces prefirió desplegar una violencia enloquecida. ¿Sí? Por ahí yo creo que hay que pensar, ¿no? Y no hay que pensar que este asunto de la violencia contra las mujeres es algo nuevo, etc. Es algo estructural que está anudado en capital, en Estado, en colonia, pero también en matrimonio y en familia. Y hay que poner en crítica todo eso, y hay que renovar los términos de la convivencia. Hay mucha tarea, es decir, quien se quiere retirar y no encuentra elementos para transformar y para participar en este cúmulo de acciones que constituye la transformación social, creo que algo le está faltando, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo entiendo por política no estadocéntrica, ¿no? Ahora, si en alguno de esos momentos es necesario que hagamos una determinada cosa, que inscribamos algún derecho. Está muy bien. Pero por supuesto que si estamos peleando porque las compañeras no mueran cuando deciden abortar, entonces no podemos creer que la convocatoria que nos hacen a discutir una ley, eso es el centro del camino. ¿Sí me explico? Un poco es orientarte de esa manera. Y entender que está bien que modifiquen unas causales. No está mal, pero de ninguna manera eso es todo. Y de ninguna manera eso es una concesión. Serían así como ejemplos concretos de cómo ir habilitándote para pensar no lo uno o lo otro, sino cómo lo uno y cómo lo otro. Por eso yo creo que hay que poner mucha atención en esta forma de lo político, ¿no? En esta forma en la que se hacen las cosas. Y tenemos ya claves. Esto que es vertical, esto que es que se establece de manera muy, muy, que no puede ser impugnado, esto que no tolera disidencia, por ahí hay un gran problema, ¿no? Y pues todo esto lleva, ¿no? Judicialización, derechos humanos, etc. Aunque yo también creo que en un momento posterior podríamos discutir los límites de la política de los derechos. Y otra vez, no porque los derechos humanos no sean muy necesarios y que cosas que están ahí planteadas como la inviolabilidad del cuerpo y el no derecho de ningún funcionario ni servidor público a agredir el cuerpo de una mediante la tortura o mediante la acción de lastimar. Pero también siento que en una política de los derechos hemos quedado atrapadas y se han atrapado posibilidades. Y eso va a ser una parte de la discusión que espero que se va a dar el miércoles en la presentación del libro de María. Entonces, pues yo vuelvo a invitar a todos a eso, ¿no? Pues creo que ya contesté a todo. Y bueno, muchísimas gracias. Y buenas noches.